conflicto con los feriantes comenzó hace exactamente una semana, hoy se cumple una semana, de que amanecimos los platenses con la Plaza San Martín militarizada. ¿Recuerdan esto? Circularon fotos por distintas redes de gente que sacaba fotos de la Plaza San Martín porque nadie podía entender que haya 5 fuerzas policiales rodeando la plaza e impidiendo que un montón de gente que vende lo que puede, lo que consigue, lo que le regalan, que generalmente son cosas usadas, claro, pueda ir a conseguir el manguito en la plaza ese día, que es un mango para ese día, es para comer ese día. Tal cual. Esta feria, ¿hace cuánto que existe? La feria hace 4 años. Las chicas están organizadas, son en su mayoría mujeres. Es una asociación civil, consiguieron la legalización, digamos, de este título en 2018. Hace 4 años que venden ahí y se organizaron de manera tal que hace 2 que venden solamente como acuerdo en conjunto de la cantidad de personas que van a feriar, a mantear. Se organizaron para vender solamente cosas de feria americana, es decir, ropa, calzado, juguetes, cositas para la cocina, todo que sea de segunda mano para no molestar justamente a los comercios. Y el municipio lo que argumenta es que esta gente viola ordenanzas municipales que van en detrimento de la propiedad privada, de las marcas, del registro de las marcas, del contrabando, un montón de cosas de las que no puede, no podría nunca acusarse a esta gente porque es la verdad es que es un sinsentido. ¿Cuál es la realidad de estos feriantes? De estas feriantes, vos decías, son la mayoría mujeres. Escucho, ¿cuáles son sus realidades? Bajito. A ver, ahora vemos a ver si nos escuchas mejor. ¿Cuáles son las realidades de estas feriantes? Vos decís, la mayoría son mujeres. ¿Cuáles son algunas de sus historias de vida? ¿Cómo han llegado ahí? Bien, nosotros en Pericia, con Lula, le hicimos con Lucrecia Vivini, publicamos en esta nota algunos testimonios, pero la verdad es que tuvimos que hacer un proceso de selección porque uno era más desgarrador que el otro. No había ninguno, no había ninguna de esas mujeres que no estén pasando por una situación realmente crítica. Por ejemplo, comenzamos la nota con Rosa. Rosa es una abuela que vive en San Carlos y que viaja todos los días de feria, que son lunes, miércoles y viernes. Viaja con un bolsito, con lo que le dan, con lo que le da un vecino, con lo que junta, con lo que puede, a vender, porque no le alcanza para los remedios, esta frase tan mentada, no le alcanza literalmente para los remedios que toma. Y además es como un círculo vicioso, porque dice que tiene una afección en los intestinos que es nerviosa, entonces eso va creciendo y va teniendo que tomar mucha más medicación por los problemas que le provoca, por ejemplo, esta situación. Pero antes de esto, la situación crítica y cotidiana a la vez de no poder comprar un sachet de leche, no poder comprar un paquete de galletitas. La verdad es que es una situación, la verdad, muy angustiante para esta, en su mayoría, mujeres. Muchas son soporte del hogar, es decir, sus compañeros tienen un laburo quizás precario o quizás en este momento no tienen trabajo y ellas van con sus nenes a la plaza a vender inclusive esto, ropa propia. Digo, es una feria que se organiza en base a gente que realmente está en situación crítica, que no tiene no tiene trabajo, no tiene para comer ese día, no sabe qué va a hacer al día siguiente. Anita, sabemos que para realizar esta nota intentaron hablar y dialogar con funcionarios de la Municipalidad de La Plata. ¿Pudieron hacerlo? ¿Qué respuestas tuvieron? No, la verdad es que no respondieron. El municipio, hizo circular una especie de comunicado de por qué estaba echando a esta gente a la plaza, que es en parte lo que enumeraba yo al principio, que viola ciertas ordenanzas municipales. Pero por otro lado, Lo único que ofrece el municipio, y esto es como el meollo de la cuestión también, es trasladarlos a un predio cerrado en Altos de San Lorenzo. Es decir, en un barrio, que puede ser incluso el barrio de cualquiera de las feriantes que venden ahí, en donde la gente no pasa, no pasa cotidianamente, digo, no pasa como en el centro, no tiene el mismo movimiento que la Plaza San Martín. Y además es un predio privado, un predio de inversiones privadas. El municipio lo que dice es que le ofrece este predio, que acordó la construcción de un predio exclusivo para esta gente, pero en realidad este predio se parece bastante a las ferias que conocemos como la Feria de 96, que es la famosa feria paraguaya, la Feria del Rey, digo, como ferias muy grandes de gente que sí vende reventa, de gente que sí vende cosas que no sabemos la situación tributaria de esta gente, y sin embargo los quieren mandar ahí. Les están ofreciendo desde febrero enviarlos. En principio les ofrecían enviarlos a la vereda de este predio, es decir, un delirio, enviarlos a la vereda de este predio y aún así cobrarles un canon por día. Ahora, lo que dice el municipio, que sigue siendo algo que no soluciona ni siquiera en parte este problema, es que va a cobrarles, que no va a cobrarles, perdón, que les ofreció no cobrarles por 6 meses y ofrecerles un traslado desde Plaza San Martín hasta el predio. Porque lo que dicen también muchos feriantes es que la situación de ellos es tan precaria y tan crítica que no pueden pagar 2 subes, 4 subes desde sus casas, que quedan en barrios a las afueras de La Plata. Digamos, ya tenían contado un viaje hasta Plaza San Martín, a donde confluyen casi todas las líneas de micro, y de pronto tienen que hacer otro viaje más a otro barrio a las afueras. Ahora, bueno, el municipio en teoría ofrece esto 6 meses gratis como una promo, 6 meses gratis de venta para estos feriantes en este predio privado de Altos de San Lorenzo, y el transporte gratuito hasta allá. Los feriantes dicen que si ellos quisieran comenzar a considerar esta nueva escena, que no les conviene en absoluto, pero bueno, tienen muchas ganas de dialogar, tienen muchas ganas de charlar, dicen que necesitan que este acuerdo esté firmado. Digamos, Gladys, una de las feriantes que entrevistamos con Lula en Pericia, nos dice que ella pidió por favor que le firmen un documento, porque al irse de la plaza y llegar a un predio privado, digamos, quizás el primer día no te cobren, el segundo día el señor dueño o los señores dueños de este predio le pueden decir, bueno, mira, esto es mi negocio, yo te cobro acá tanto, tanto. Ahora, Anita, esta propuesta del municipio no es nueva. Digo, nosotros recordábamos también la semana pasada que el municipio también desde siempre ha querido desalojar a los históricos artesanos que también vendían sus productos en la plaza o para ahí en calle 8, digo, y en otras oportunidades también ha hecho estas propuestas de desalojar, de, entre comillas, limpiar la plaza y proponer esto que es totalmente irreal y inviable para muchos de los feriantes. Digo, da para pensar esto y también cuál es la situación de otras ferias, de otros feriantes, como por ejemplo del Parque Saavedra o de otras plazas, o recuerdo también en una época en 1:38. Digo, ¿cuáles son las otras respuestas que les han dado esos feriantes o por qué se permite en esas plazas y no en otras? Claro, es crucial esto que decís del espectáculo, de lo que se muestra, digamos, de que la plaza sea céntrica, de que sea feo ver gente, feo para ciertos ojos, ¿no es cierto? Ver gente pidiendo, ver gente vendiendo. Hay mucho de eso, digamos, de correr, es una política claramente macrista, que en la Ciudad de Buenos Aires la vemos muy, muy a menudo, de correr, de impedir que, digamos, la realidad que desborda y que se les viene encima, se muestre. Hay muchas ferias, sí, desalojadas desde siempre. Ahora hay una política, me parece, un poquito más específica, porque, por ejemplo, nosotras mencionamos también a una feria en Los Hornos, que desalojaron y a los que también se reunieron, etcétera, y a los que también quieren mandar a este nuevo predio. Habrá que ver ahí por qué, digamos, yo no estoy, no tengo suficiente información para tejer una especie de teoría, pero habrá que ver por qué justo a ese predio hay que mandarlo, donde se benefician en realidad uno, dos, tres señores dueños de una feria privada. Claramente son ellos quienes se benefician. Anita, Totalmente, sí. ante... En el Parque Saavedra, perdón, pasó lo Sí. mismo hace unos años. E incluso, por ejemplo, Rosa, que les mencionaba en un comienzo, muchos de los feriantes fueron desalojados de ahí y terminaron vendiendo en Parque San, en, perdón, en Plaza San Martín. Claro. Entonces, es como el desenlace de alguna manera de ese conflicto. Ya no hay manteros en Parque Saavedra. Y ayer, perdón, voy a decir algo, que no, que es una información que me llegó, pero bueno, ya estaremos enterados en el transcurso del día, pero ayer hubo una situación también con control urbano y los senegaleses, los vendedores ambulantes. Sí, mencionábamos a comienzo del programa que un trabajador senegalés se puso como abajo de un móvil de control urbano para evitar que lleven su mercadería también. Exactamente, y se descompensó, porque hay que ver lo que vale. Digo, a nosotros muchas veces uno pierde una pertenencia, una cosa, perdió el celular, bueno, pero hay que ver lo que vale para esta gente, esas dos, tres cosas, cinco que tiene para vender en ese día le equivalen quizás, bueno, el alquiler del mes, el plato de comida de ese día. Es una situación de Sí, incertidumbre absoluta. es indignante. Es Anita, indignante. antes de cerrar, contanos cómo sigue este conflicto. Bien, los feriantes, como les decía, quieren dialogar, las feriantas, necesitan una solución y van a insistir, digamos, pacíficamente, obvio, marchando, reclamando, pero necesitan sí una solución y necesitan también que los medios, nosotros visibilicemos este conflicto y la situación en la que se encuentra esta gente. Pero bueno, hasta el momento no han podido encontrar una punta siquiera de algo que les solucione esta angustia.